Saludos, bienvenidos amigos y amigas a San Borondón, a Radio San Borondón y a esta pequeña sala San Borondón. Hoy con los brazos abiertos para recibir pues a una representación de lo que es el mundo de la enseñanza. Bueno, quizás estamos siendo demasiado rimbombantes, ¿no? Porque una representación es, en este caso estamos hablando de una pequeña representación, pero al fin y al cabo, pues diríamos que para hablar un poco así en poético, un latido, ¿no? De lo que es ese corazón que late en Senegal, en el mundo de la formación, la enseñanza pública de Senegal, ¿no? Y tenemos que agradecer muchísimo a una experiencia que en Canarias lleva ya muchos años y de la que hemos sabido un poquito en estos micrófonos, pues por nuestro querido compañero Manolo Marrero, que lo tenemos hoy aquí de reportero gráfico, y también hemos sabido de esta experiencia por Tony Agudo y por algunos otros, pero sobre todo con ellos dos, pues hemos podido pues enterarnos de que existe una experiencia que se llama la Red Canaria de Escuelas Solidarias, que trata pues de estrechar lazos de solidaridad a través de las escuelas, pues echándole mucho esfuerzo y muchas horas, digamos, quitándole horas a sus agendas de familiares y demás, y tratando de aportar una chispa de luz a este mundo que nos quieren, digamos, transformar en algo inhóspito y algo para la competitividad y para la ley de la selva, la ley del más fuerte. Pues aquí están los amigos y amigas de la Red Canaria de Escuelas Solidarias para mostrarnos que hay otras maneras de estar en este mundo, que para 4 días que estamos, pues qué menos que abrir las puertas y las ventanas de nuestros corazones y de nuestras agendas y de nuestras sociedades, ¿no? Y gracias a ellos, pues tenemos una pequeñita gran embajada de jóvenes y de adultos, de enseñantes, de docentes de este país, vecino nuestro, vecino de Canarias, estamos hablando de Senegal, ¿no? Ahora, pues, ellos nos pues ofrecerán el porqué esta experiencia. Y llevan ya, creo que en torno a una semanita entre nosotros, los amigos que a continuación van a tomar la palabra. Esperamos de un momento a otro que salga de su clase, del aula donde imparte clases Rafael Blanco, que pues es uno de los profesores impulsores de esta experiencia de intercambio entre alumnos y alumnas de Senegal y Canarias. Y en cuanto él venga, pues él nos ofrecerá un poco esa perspectiva, ¿no? De los impulsores de esta orilla del mar, ¿no? Y vamos a dar la bienvenida, sin más, pues a ver si no me tropiezo mucho con estos nombres que a nosotros nos resultan pues difíciles de pronunciar, por lo tanto, pido disculpas de antemano, ¿no? Pero en primer lugar vamos a saludar a Omar Thiam. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Muy bien, estoy muy contento de estar con vosotros aquí en Canarias en este proyecto de intercambio educativo entre nuestro centro educativo y los centros educativos de Canarias. Hay que decir que Omar es director de su centro educativo. ¿En qué municipio o en qué ciudad? Estamos en Sagata Diolof, un pequeño pueblo que está en el departamento de Linguère, la región de Louga, que está en el centro de Senegal, un poco lejos de la capital, a 400 kilómetros. Bueno. Muy bien, pues desde ese enclave del centro de Senegal, nos dicen 400 kilómetros, pero antes nos decían que, bueno, no sé cuántas horas de carretera para llegar a la capital. Imagínense la de horas, y luego nos contarán pues las incidencias que han tenido que vencer para saltar el charco, ¿no? Vamos a dar la bienvenida también a otro profesor, es profesor de francés y también de lengua española, y nos decía Manolo que también es un activista del sindicalismo en Senegal en el ámbito de la docencia. Bafal, bienvenido. Sí, gracias. ¿También vienes del mismo centro de enseñanza? Sí, estoy en el centro educativo de Sagata Diolof. Omar Cham, él es el director y aquí estoy para trabajar y nos ayudamos mutuamente y en ese centro. Pero muchas gracias por habernos dado la oportunidad, por ejemplo, de poder llevar a cabo este proyecto educativo. Entonces, desde el principio del año, nosotros, Omar y yo, trabajamos con la red de escuelas solidarias y sabemos que hoy el mundo necesita, digamos, estas formas de proyecto, de intercambio, porque el mundo de hoy es un poco, digamos, ajetreado y entonces tenemos que actuar sobre la educación para que los chicos de mañana puedan comprender más lo que puede pasar entre vecinos, entre poblaciones o poblaciones y que están tan cerca. Y entonces, muchas gracias por habernos dado esta oportunidad. Bueno, pues esas gracias van lógicamente para la Red Canaria de Escuelas Solidarias. Luego escucharemos a Rafael, también a Valeria, que la tenemos aquí, pero vamos a saludar primero pues, a los visitantes, por eso del protocolo, y ahora vamos a saludar pues al joven que acompaña esta expedición, que es Papa Diouf. ¿Lo pronuncié bien, Papa? Sí, Papa Diouf. Ajá. ¿Y cuántos años tiene? Yo tengo 16 años. Desde luego hay que felicitarlos por el, en fin, lo bien que hablan el español, porque, en fin, nos parece que están haciendo un esfuerzo tremendo, pero los entendemos perfectamente porque además lo hablan perfectamente. ¿Desde cuándo estás tú hablando, practicando el español, Papa? Desde el año. El año. Pasado. Un año nada más. Sí, dos años. Bueno, estaba en mis segundos años. Sí. Bueno, pues entonces hay que concluir que estamos ante un alumno brillante, ¿no? Con esa facilidad para aprender los idiomas, ¿no? Bueno, pues Valeria, bienvenida. Valeria Sánchez Acosta, que es la alumna que desde Canarias pues está hoy aquí ante los micrófonos de San Manondón representando pues a la gente joven que impulsa la Red Canaria de Escuelas Solidarias. ¿Qué tal la experiencia, Valeria? Pues la verdad es que bastante bonita y pues todo lo que hemos aprendido sobre cultura tanto de Senegal como religiones y cosas que se suelen hacer en el Senegal y básicamente eso porque te gustaría seguro digamos vivir esta experiencia pero en el país de Papa y de Omar, ¿no? Sí, porque Senegal. Siempre nos dicen Senegal y todos pensamos pues lo típico de pateras y cosas así y en realidad no. Pues la verdad es que el Papa me ha enseñado muchas cosas sobre Senegal, que si lucha, que si teatros, estadios, y la verdad es que, no sé, a mí me gustaría bastante visitarlo un día, me parece muy bonito el sitio, el lugar. Pues muy bien, pues muchas gracias Valeria. Después vamos a intentar tener también vía telefónica pues a otra joven que se llama María Mabá. Es voluntaria de la Cruz Roja, es senegalesa y también pues está vinculada a esta experiencia, ¿no? Pues vamos a comenzar con el director, con Omar Thiam. Para no comenzar muy atrás, porque habría seguro, ustedes tendrían anécdotas para contar durante horas, ¿no? Pero vamos a ponernos en bueno, pues el día que digamos que se confirma que ustedes ya pueden hacer el viaje a Canarias, ¿no? Son muy difíciles las gestiones administrativas para lograr que este pequeño grupo viaje a Canarias. Muy difícil, tengo que decirlo, es muy difícil, sobre todo con la embajada española, nosotros los profesores de español no tenemos apoyo. Queremos hacer la promoción de la lengua, bueno, y contrariamente a lo que pasa en los otros países, en Senegal, América, Estados Unidos de América tiene un centro cultural. Inglaterra tiene un centro cultural, pero España no. Y los estudiantes de español se confrontan a muchos problemas cuando quieren estudiar las obras que tienen que estudiar. Muy a menudo solo el profesor tiene una obra que los estudiantes tienen que fotocopiar. Francia ayuda para la promoción del francés, de las matemáticas, de ciencias naturales. Y porque hubo una época en que había profesores de Francia en Senegal y quiso recuperar a esos profesores, pero no apoyaba la enseñanza en español. De modo que tenemos muchísimos problemas. Son los profesores de español quienes se organizan para ver cómo hacer la promoción de la lengua española en Senegal. Tenemos una asociación, la Asociación de los Profesores de Español en Senegal. Y la embajada, cuando queremos ir a España, nos pone muchísimas trabas. Sobre todo nuestro centro educativo, porque estuvimos casi un mes en la capital, dejando a nuestras familias, nuestro trabajo, porque siempre con los trámites teníamos que cambiar las cosas. El señor Manolo, que está aquí, tuvo que cambiar las fechas, enviarnos nuevas cartas de invitación, porque siempre se aplazaban las fechas, porque había que cambiar, ¿no? Es muy difícil con el consulado. El viernes a las 11 se cierran. Bueno, hasta hubo un día en que no tenían que cerrar a las 13, pero se pararon a las 11. Solamente porque nos faltaban fotocopias. Y dije a Bafal que saliera para hacer fotocopias. Y la señora dijo que no, ya no tomó documentación. Y era necesario volver al día siguiente. Entonces, yo nunca estaba seguro de que íbamos a viajar. Ba era más optimista que yo, porque no podía nunca fiar en esta gente. Hasta el viernes, el último día, cuando teníamos que viajar, yo no tenía confianza. Y dije a Ba, a la víspera, el jueves, que se fuera al consulado. No, Ba me dijo, no. Todo irá bien esta vez, no. Nos han llamado otra vez, es que tenemos que viajar. No. Le dije entonces, viernes, mañana a las 8, que nos llamen, que no nos llamen, vamos ahí. Y ahí estuvimos hasta las 11, fuimos a pedir informaciones, tenemos que viajar esta noche y todavía no tenemos los visados, ¿qué pasa? Nos dijeron que el cónsul estaba enfermo, las máquinas estropeadas. Tremendo. Y tuvimos que cambiar otra vez las reservas para venir el martes. Pero los colegas que están aquí hicieron una presión, que creo que esta presión sanó al cónsul y reparó la máquina. Desde luego, ahora ellos se ríen, pero me imagino lo terrible que lo pasaron. Muy difícil. Ese, durante ese mes que ustedes tuvieron que estar en la capital, sí. No era ir y venir de tu municipio a la capital, sino que permanecieron toda la comitiva, toda la expedición en la capital a la espera de... Yo fui dos veces. Una vez porque el padre de papá tenía que mandarnos una autorización parental. Bueno, y hasta yo creo las 11 o las 12 no tuvimos el papel. Y le propuse que yo viajara, que me esperara en Yurbel, la ciudad donde trabaja, por la noche, recuperé la autorización, pero faltaba el carnet, la fotocopia compulsada del carnet de identidad. A la vuelta, en vez de pasar por lugar, mientras que mi madre estaba en el lugar enferma, tuve que pasar por Yurbel, porque hay dos caminos para recuperar la fotocopia compulsada del carnet de identidad de su padre. Bueno, entonces dos veces solamente. Yo creo que faltan bien. Los chicos, sí, también, pero papá tuvo que... fue él quien perdió más tiempo porque tenía que conseguir el carnet de identidad. El visado era muy difícil para los menores de edad. Teníamos que viajar el 15 de mayo y nos dieron la cita para el 21 de mayo, por ejemplo. Y ahí también tuvimos que luchar para conseguir el pasaporte el 15, el día mismo de cuando teníamos que viajar. Pero no era posible viajar porque no tenemos los visados. De modo que aplazamos hasta el 22. Él fue el que perdió más tiempo esperando porque tenía más problemas. Bueno, parece una cosa, digamos, bueno, incidencias menores, pero hemos querido colocarlo como pórtico de este encuentro porque habla de los muros que levantan los países ricos, entre comillas, hacia los países empobrecidos, y eso es lo que lee detrás de toda esta tortura que les han hecho pasar. Olvidé decir, la primera vez que nos denegaron los visados, por dos motivos. Primero, que no teníamos bastante dinero para asegurar nuestra estancia en Canarias. Segundo, no era seguro que volviéramos a Senegal. Bueno, estuve muy enfadado. En el acto escribí una reclamación en el acto. Pide a Basi unos papeles, no los tenía y tuvo que ir para comprar papeles blancos y yo me puse a escribir, esta vez no en español sino en francés, para decirle... Cantar las 40 al consulado. Sí. Ahora espera respuesta, a ver si en 5 años hay respuesta, ¿no? Pues vamos a preguntarle a Bafal, francés y de lengua española, y también, como decíamos antes, pues sindicalista, que nos hable un poquito pues del país, ¿no? Sí. ¿Cuántos idiomas se hablan? ¿Hay dialectos? Ustedes viven, digamos, en el centro de un país tan grande. Estamos acostumbrados, Senegal, Dakar, a asociar que poco menos que toda la población vive y se desarrolla en Dakar, y bueno, pues ustedes nos están rompiendo ese prototipo, estereotipo, prejuicio, más bien, ¿no? Sí. Digamos, ¿cómo es la enseñanza que ustedes, cómo es la enseñanza pública, qué medios, qué recursos, qué niveles de alfabetización? Sí, muchas gracias. Entonces, antes de todo, Senegal es un país, digamos, ubicado en el continente africano al oeste. Y tiene fronteras con la Mauritania, al norte, al este con Malí, y al sur con la Guinea-Bissau y Guinea-Conakry. Y por el este, por el Océano Atlántico. En Senegal hay muchos dialectos, claro, hablados, y muchas etnias. Por ejemplo, tenemos el Wolof, tenemos el Pular, tenemos el Soninke, el Sose, muchísimas, hasta, digamos, más de 30 lenguas habladas en Senegal. Pero el dialecto más hablado es el Wolof, porque el Wolof es más fácil de estar al alcance de todas las etnias. Entonces, es la lengua que federa a todas las lenguas. Y la enseñanza se hace en la lengua oficial, porque Senegal también era una colonia francesa, no lo olvidemos. Y entonces toda la enseñanza se hace en francés. Pero también Senegal se abre al mundo exterior, y también hay otras lenguas que aprendemos a partir de centros educativos como los colegios a partir de los 14 años, a saber el español, el portugués, el italiano y el ruso, alemán. Sí, el alemán y otras lenguas tal como. Y entonces yo personalmente y Omar Cham hemos aprendido el español a partir de los 14 años. Es decir, podemos compararlo aquí a la tercera de eso. Mm. Pienso, ¿eh? Tercera de eso se dice aquí. Sí, sí. Tercera de eso. Tercera de eso. Y también en el liceo, el bachiller, por ejemplo, podemos también continuar aprendiendo la lengua como primera lengua. Si el alumno lo quiere, hay una elección, depende del alumno. Y yo, personalmente, cogí el español como primera lengua cuando yo hice el bachillerato. Y la enseñanza en Senegal, muy bien, es parecida a la francesa. Porque Senegal era colonia francesa, pero la enseñanza también es semejante. Tenemos una enseñanza infantil que empieza al cabo de 3 años para los niños, 4 años y 5 años. A los 6 años, los jóvenes, los niños, van a hacer la primaria. Y la primaria duró seis años. Y entonces, al cabo de esos 6 años... los alumnos tienen que hacer oposiciones. Yo cuando era en primaria, en aquel momento, las oposiciones eran muy selectivas, porque el gobierno de aquel entonces no tenía los medios de abrir centros educativos en los pueblos, digamos, más alejados de la capital. Entonces, se dejaba a alumnos que tienen el nivel al lado por falta de centros educativos. Pero ahora hemos notado que el gobierno ha hecho muchos esfuerzos, hasta en algunos pueblos más lejanos hay centros educativos. Por ejemplo, Sagato Yolof es un centro recién creado hace, digamos, 6 a 7 años. Diez años. Hay otros que fechan de 6 años. Entonces, es para decir que esto es algo muy notable en Senegal. Y en el liceo, es decir, en el bachiller dura 3 años, segundo, primer, terminal. Y podemos hacer un bachillerato literario o un bachillerato, digamos, sí, científico de ciencias. Y también hay una muy grande universidad que se llama la Universidad Cheikh Diop. Y la oportunidad que tenemos, y es una suerte, es que el primer presidente de Senegal, Leopold Sédar Senghor, era un hombre muy culto, un hombre de cultura, un escritor muy famoso, y también él fundamentó, digamos, las bases del país, y a él le gustaba mucho, digamos, los estudios. Y los estudiantes, después de tener el bachillerato, tienen la oportunidad de ir hasta Francia para hacer estudios, digamos, en las universidades más famosas de Francia. Y entonces ahora mismo hay estudiantes que se van hasta Estados Unidos para estudiar, hasta el Canadá. Entonces todo esto lo debemos más bien a Señor, porque Señor también él creía que este mundo es un mundo que pertenece, digamos, a la gente más disciplinada, a la gente más disciplinada en lo educativo. Y según él tenía también una visión muy, muy futurista tocante a las relaciones entre las diferentes poblaciones. Es decir, a través de sus obras, siempre él, que era un poeta, un visionario, él siempre ha pensado que el mundo se salvará por vías, digamos, de un mestizaje, digamos, biológico y cultural. Y esto a través de un intercambio educativo tal como este también lo notamos. Entonces, nosotros como educadores, como profesores, tenemos que desempeñar un papel muy importante tocante a lo educativo. No tenemos que cerrarnos, pero tenemos entonces arriesgarnos en nuestras raíces, pero abrirnos al mundo para que los jóvenes de mañana pudieran comprender que la gente es semejante y que hay lo que se llama el relativismo cultural, pero cada sociedad hay algo bueno y hay algo malo. Lo malo lo podemos dejar por parte e intentar tener vías para vivir. Porque ahora el mundo, que es un mundo de violencia, un mundo ajetreado por la intolerancia, por el fanatismo, por, digamos, partidos derechistas, entonces tenemos que tomar mucho cuidado tocante a la educación, porque solo la educación salvará a la gente. Si un niño, si lo educamos a tener este espíritu de apertura, lo seguro que lo va a tener. Si lo educamos, por ejemplo, a rechazar al otro, le aseguro que él lo va a rechazar. Entonces, lo que es importante, como decía un escritor muy famoso, que me gusta mucho, Antoine de Saint-Exupéry, porque él también escribe mucho a través, por ejemplo, la solidaridad, a través el amor por el otro, a través las relaciones de intercambio entre las poblaciones. Hay una novela, Vol de Nuit, Vuelos de Noche, en el cual él, digamos, habla de esto, del amor para el otro. Él dice en francés, aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, aimer, se regarder ensemble dans la même direction. Es decir, que amarse no es mirarse uno a otro, pero es mirarse juntos en la misma dirección. Entonces, y nosotros estamos en esas vías. Pero desgraciadamente, elegimos esta lengua por amor. Podríamos hacer otra cosa, pero a nosotros pensamos que contribuir a formar, digamos, los jóvenes de Senegal, porque generalmente en los países pobres la educación, por ejemplo, puede tener algún problema, contribuir a formar a la gente, esto es una forma de fomentar más bien, digamos, los jóvenes senegaleses formarles como ciudadanos respetuosos del otro, respetuosos de sus valores y también del mundo. Entonces lamentamos mucho el hecho que el consulado no nos ha comprendido. Porque el consulado, a mi modo de ver, como lo ha dicho Cham, en todos los consulados, las embajadas que están en Senegal, ellos apoyan de una manera u otra, digamos, la promoción de la lengua. Ahora se habla de la francofonía. El inglés domina el mundo. Entonces, español se habla únicamente en España y algunos países, digamos, de América Latina. Entonces, nosotros que hemos escogido esta lengua por amor, porque nuestro amor por la lengua española la llevó, podíamos hacer otra cosa, porque teníamos un nivel muy importante, por ejemplo, hacer derechos o hacer filosofía o hacer otra cosa. Pero, desgraciadamente, lo que amamos es la lengua, pero pase lo que pase, comprendemos que ahora hay crisis, hay problemas, pero no es una razón que él nos trata como si, hombre, no perteneceríamos a este mundo. Lo mínimo que ella pudiera hacer, entonces, es recibirnos como gente, digamos, yo no sé cómo explicarlo, pero lo lamentamos mucho. Y lo que pasó es que, como le ha dicho Omar Cham, este viaje ha sido aplazado muchas veces. Pero por fin, el miércoles 6, pienso, de junio, finalmente, después de haber escrito, digamos, una reclamación, nos llamaron, me llamaron a mí para decirme finalmente Fal, puedes venir con los pasaportes, con nuevas reservas y con nuevos seguros. Y llamé a Acham. Lo hicimos el miércoles. Depositamos en la cama. Y el consul dice, nos van a llamar. El jueves, nada. Acham me dijo, hombre, ¿qué pasa? Me dijo, hombre, ¿qué pasa? Hombre, no te preocupes. Esta vez será una vez muy buena. No pasa nada. ¿Por qué? Yo nunca pensé que el consulado va a trabarnos problemas. Entonces voy para el mar. Hay muchísimas cosas que decir. Es una locura, entonces, pero gracias por ustedes haber combatido por todo esto. Y entonces, muchas gracias. Yo me atrevo a decir en nombre de los compañeros de la red que no tienen que dar las gracias al revés. No, las gracias a ustedes. Omar, lo que, digamos, no les sorprenderá que, sin embargo, los gobiernos españoles, sean del color que sean, esos dos colores que se van alternando en este país, pues se abran embajadas pues en China, se abran embajadas en países donde hay huele a negocio, ¿no? Mm. No, yo creo que no hay que profundizar buscando muchos argumentos, ¿no? Mm. Bueno, le preguntaba, no sé si a lo mejor tú mismo, Omar Cham, nos puedes hablar del índice de alfabetización de los recursos públicos. Nos hablaban de ese presidente que dejó esa huella, ¿no? Valorando, poniendo en valor la cultura. ¿Qué presidente tenemos ahora en Senegal? Sabemos que ha habido elecciones recientes. Parece que se abren caminos esperanzadores. Digamos, ¿cómo funciona el gobierno de Senegal y cómo está el ámbito de la educación, el campo de la educación, y qué, digamos, índice de alfabetización hay? Bueno, muchas gracias. El gobierno que tenemos ahora, el presidente que tenemos, yo creo que es el tercer presidente. Porque el primero fue Leopold Sédar Senghor, desde 1960 hasta 1980. Y se dimitió Senghor antes de que se acabara su mandato, pero preparando un artículo, el artículo 35 de la Constitución, que permitía al primer ministro sustituir al presidente. En aquel entonces, los partidos de la oposición, sobre todo los partidos de la izquierda, hablaron de un golpe de estado electoral. ¿Por qué? Abdou Diouf, sin hacer elecciones, fue presidente desde 1981 hasta 1983, la fecha a la cual el mandato del presidente Senghor debía acabarse. Entonces, así preparó Senghor su sucesión, poniendo Abdou Diouf, gracias a un artículo 35 de la Constitución decretado por Leopold Sédar Senghor. Abdou Diouf también duró mucho tiempo en el poder, hasta el año 2000. Entonces, casi el mismo periodo que Senghor. Entonces, estuvo en el poder durante 10 y 9 años. A partir ahora del año 2000, hubo la primera alternancia democrática en Senegal con la llegada al poder de Abdoulaye Wade, que fundó su partido en 1974, primero como partido de contribución, luego como partido de oposición. Pero participó en las primeras elecciones presidenciales en 1978 contra Senghor. 2 años después, Senghor dimitió. En 83 contra Diouf, perdió las elecciones. En 88 también contra Diouf, perdió las elecciones. En 1993 también perdió las elecciones, pero nunca aceptaba, decía que era fraude electoral. Y por fin, en 2000, con una larga coalición, porque la gente decía que ya se desanimó, partidos de la izquierda, sobre todo partidos comunistas, como el PIT, Partido de la Independencia y del Trabajo, cuyo secretario general era Ahmed Dansojo. Bueno, la Liga Democrática, Movimiento por el Partido del Trabajo, cuyo secretario general era y es todavía Abdoulaye Bachili, un catedrático de historia, y otro partido de obediencia maoísta, Andjef, es decir, el nombre es Wolof, es decir, Actuar Juntos, cuyo secretario general es Landing Sabane, pero este partido ahora conoce un problema. Un problema estalló en dos partidos diferentes, el Andjef de Landing Sabane y Andjef de, ¿cómo se llama? Andjef de Landing Sabane y Andjef de Castro. De, no, no, no, no, Mamadou Diop de Croix. Mamadou Diop de Croix. Sí. Entonces, ¿por qué Mamadou Diop de Croix no quiso dejar la coalición con el gobierno, mientras que Landing Sabane, él salió del gobierno a un momento dado? Bueno, y Abdou Diouf tuvo, Wad tuvo muchos problemas, porque los militantes de su partido sospechaban una voluntad de monarquización del poder, imponiendo a su hijo como sucesor probable a su padre, Karim Wad. Y todos los que hablaron de este problema tuvieron dificultades y se separaron con Abdoulaye Wad. Primero fue Idrissa Seck, que fue su primer ministro. Después, el actual presidente Macky Sall, que también fue su primer ministro. Todos tuvieron problemas con Wad y abandonaron el gobierno. El actual presidente, entonces Macky Sall, la suerte que tuvo es que nunca, cuando salió, intentó ponerse de acuerdo con Wad, contrariamente a al otro, Idrissa Seck. Él siguió otro camino, porque también él tiene un cursus diferente del otro, de Idrissa Seck. Idrissa Seck fue alumno de Wad, no conoció sino el Partido Democrático Senegalés, que es un partido liberal. Pero Macky Sall, por el contrario, militó en la izquierda antes de militar en el Partido Democrático Senegalés. De modo que de cultura tiene una base cultural izquierdista. Ahora él es el presidente de nuestro país. Pero Lo que comentó el colega Bafal, los esfuerzos hechos por Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade quiso siempre hacer más que el Partido Socialista de Abdou Diouf. Bueno, Senghor ha hecho un festival mundial de los artes, de las artes negras, Abdoulaye Wade también. Un teatro, Abdoulaye Wade también. Museo, hizo también museo. Monumento, hizo también el monumento que provocó muchos problemas porque costó muchísimo dinero en un momento en que el país estaba en crisis. Muchísimo dinero. La gente le decía, bueno, los monumentos, las carreteras, no se comen. No se comen. Hay prioridades en el país. No entiende, no se comen. Es decir que más vale invertir en lo social, hacer esfuerzos para que los precios de los artículos de primera necesidad bajen. Que el precio del arroz baje, que el precio del aceite, del azúcar, del gas, etc. Pero en vez de bajar, suben. El gas es un lujo ahora. La electricidad también. La educación. Pero Abdoulaye Wade creaba en los papeles escuelas sin construirlas. De modo que era difícil. Hay escuelas, centros educativos de la enseñanza media donde los alumnos trabajan en cobertizos. Los llamamos abrigos provisionales. Entonces, antes que se construya, se tienen que poner en unas condiciones muy difíciles. Y ya sabéis que desde el año 1981, con la llegada de Abdou Diouf al poder, hubo planes de ajustes impuestos por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que teníamos que tragar como píldoras amargas, porque se trataba de disminuir las inversiones en la educación y en la salud, que eran consideradas como sectores no productivos, que no producen dinero. Entonces, sí, el Banco Mundial dice, os podemos ayudar a condiciones, la enseñanza, menos inversiones en la enseñanza y en la salud. Bueno, de modo que la enseñanza va cada día peor, por eso tenemos siempre huelgas. En Senegal, la excepción es, bueno, 2 meses de enseñanza sin huelga. Eso es la excepción. Eso es la excepción. Pero, amén, hemos conocido muchos problemas. El gobierno no contrata. Hubo voluntarios de la educación. La gente eligió el oficio porque no tenía otro remedio. Yo tuve un primo que tenía la licenciatura en inglés y se contentó con un salario de menos de 80 euros al mes, porque no tenía otro remedio. Bueno, hay muchos problemas así. No hay manuales. Antes todo era gratuito. Bastaba con matricularse para tener los libros, los cuadernos, etcétera, la cantina, etcétera. Pero todo esto se cortó. se cortó, nos cortaron, yo me acuerdo, un 15% del salario. Un poco antes de la alternancia democrática. Entonces, Omar, dinos el salario de un maestro, ¿en cuánto está? Bueno, un salario depende siempre. Hay un sistema de calcular en Senegal por índice y por grado. Depende de los años que ha llevado. Todos no ganan lo mismo. Sí, pero bueno, un ejemplo, no vemos la media más o menos. Un ejemplo, hay quienes ganan, pueden ganar 160, depende, medio. 160, pero euro, estamos hablando euros. Sí, hay quienes lo ganan. Bueno, hay quienes pueden ganar menos, los que acaban de ingresar la enseñanza, pero también hay otros que ganan 600 euros, forman parte de los mejores salarios. O sea, ¿y un médico, por ejemplo, cuánto gana? Un médico, los médicos, sí, los médicos también pueden ganar esto, pero sobre todo hubo una huelga muy dura para que tuvieran un aumento, sobre todo los profesores, ¿eh? Los profesores. El tema es que el gobierno de Abdoulaye Wade dio más favores al mando territorial. Mando territorial. Y también a los que trabajan en la magistratura, los hombres de leyes, ¿eh? Y también los presidentes de la comunidad rural. Un presidente de la comunidad rural, su despacho, ¿eh?, es más lujoso que el despacho de un director de un centro educativo. Y en general son gente analfabeta. También nos suena rarísimo esto aquí en Canarias, ¿verdad? Bueno, y este año subió los salarios de los presidente de la comunidad rural a 250.000 francos CFA. Bueno, antes no tenían casi nada. Bueno, y hasta propuso un salario para los jefes de pueblos que no tenían, y coches a la víspera de las elecciones, ¿eh? A la víspera de las elecciones, claro, presidenciales. Sí, te olvidaste. ¿Eh? Sí. Ah, sí. Claro que... ¿La población de Senegal en estos momentos? 12 millones. ¿No? 12 millones. 12 millones. 12 millones. Bueno, hay alfabetización en lenguas nacionales. También hay... con las exigencias de los que nos dan dinero para invertir en la educación, hay menos selección en las escuelas, de modo que el nivel baja. Por ejemplo, el año pasado, todos los que se presentaron al examen aprobaron. Todos, sin excepción. Y no sé si es una buena opción o no, porque antes era muy difícil. El que tenía su diploma para ir al instituto lo festejaba. Claro. Vamos, y... pero ahora no. Si te parece, Omar, a saludar a Rafael Blanco, que es el profe del que hablábamos al comienzo del programa y que estaba pues en el aula dando clase, creo. Así que, Rafael, muchas gracias por incorporarte y sobre todo muchas gracias por esta iniciativa de traer pues a este equipo, esta expedición de Senegal a Canarias. Gracias a ustedes, en primer lugar. Bueno, es un trabajo de mucha gente, de una red. El trabajo en red es... difícil, es complicado, pero tiene unos resultados que que van más allá de lo que consigue un trabajo meramente empresarial o personal o dirigido, institucional. Una red es algo que se construye desde abajo, con mucho trabajo. Siempre hay personas que en un momento dado pueden dar más que otras, luego se turnan, pero afecta a mucha gente. Y sí quiero resaltar una cosa de entrada, y es el enorme trabajo que se han pegado el señor Ba, el señor Tiam, porque se han pateado 10 centros aquí en 15 días a un ritmo trepidante tubap, un ritmo que no tiene nada que ver con el ritmo de trabajo de allá, y además un trabajo, una permanencia en concreto aquí en el centro primero anfitrión, el Cabrera Pinto, muy continuada. Y esas actividades son con una red de profesores, la Red Canaria de Escuelas Solidarias, que aquí están en el público también varios compañeros de ellas. Y bueno, yo creo que es una cosa a celebrar, y también es un momento para aprovechar para pedir apoyo, para que haya más gente, profesores, que se animen a emprender este camino, que haya más personas para apoyarlo en todos los sentidos, y sobre todo animar a los estudiantes, a la gente como Valeria y como Papa, de una orilla y de la otra, a tomar la palabra sobre por dónde se puede conducir esto. Y cómo lo quieren hacer ellos, porque son quienes realmente lo van a tener en sus manos, o lo tienen ya, ¿no? Así que sobre todo quiero darles un aplauso mental, pues, a ellos dos. Nosotros lo suscribimos. Y una pregunta, creo que tú conoces el país como viajero, digamos. Sí, sí, estar ahí viviendo unas temporadas también. Sí. ¿Y por qué no nos das tu visión, digamos, desde el punto de vista de hombre blanco? Porque yo creo que eso es un estigma ahí que tenemos que... Bueno, yo creo que lo principal es que se vayan a conocerlo, quienes lo conozcan, que cojan el avión y se vayan para allá. Aquí ya hay personas que han estado, está Juana, está Isabel, y bueno, y yo, me consta que Valeria, que su familia, tienen ganas también de ir, a ver si encontramos también un poco de apoyo económico, porque ahora es difícil, pero lo más fácil es ir y que la gente se forme su propia opinión. Senegal llama la atención por varias cosas, entre ellas están, por supuesto, la convivencia religiosa, frente a noticias que llegan a veces de que en Nigeria o aquí o allá han habido unos conflictos. En Senegal no hay conflictividad de tipo religioso, e incluso la religión mayoritaria, que es el Islam, ofrece una gran diversidad, con lo cual gente que se adscribe a diferentes cofradías respetan las otras cofradías, y a la hora de entender algo lo que se hace es debatir, de forma que la interpretación de los textos religiosos, de la forma de vivir, está abierta, y hay una variedad de formas de llevar la vida cotidiana la religión, dentro del Islam también. Eso es algo muy particular, o muy, muy claro, muy evidente en Senegal, esa convivencia, y creo que llama la atención y que debería ser un ejemplo para todos, ¿no? Sí. También para Europa, que no lo tenemos tampoco tan claro, ¿eh?, a veces. Y luego también creo que hay una sociedad civil en Senegal con una fuerte tradición de participación democrática. Hay una cosa, normalmente los senegaleses les gusta hablar y hablar en público, tienen el hábito de hablar en público, de expresarse. Y también los medios de comunicación, las radios, las televisiones, los periódicos, son participados, hay una pluralidad muy amplia. Y eso es un factor también muy determinante. El Senegal es un país donde te sientes que te puedes expresar. Creo que no es casual el hecho de que también esta iniciativa de comunicar escuelas haya empezado ahí, y creo que tiene que ver con todo eso. Pues muy interesante, después volveremos contigo, Rafa, pero vamos ahora con los jóvenes, porque los tenemos aquí tan calladitos y claro... si la Red Canaria es para impulsar los valores entre la juventud y resulta que tenemos una hora y media y los tenemos ahí calladitos, ¿no?, Valeria y Papa, pues no sería demasiado correcto eso. Así que vamos a preguntarle a Papa, pues, cómo han sido estos días en Canarias. Coge el micrófono. Supongo que, bueno, ya nos decía Rafa que no han parado de colegio en colegio, de centro en centro. ¿Cuáles son las vivencias más bonitas que te vas a llevar para allá de lo que has vivido en estos días pasados en Canarias? Repite, ve, Repite. Los mejores momentos que has tenido en Tenerife, en Canarias. ¿Qué te gusta más? Me gusta mucho la gente de la Tenerife, porque ellos son es muy simpático y ellos son acogidos en acogernos en buenas condiciones. Ajá. Y por ejemplo, pues el paisaje, nos has hablado ya de la gente, ahora la tierra, estas islas, creo que conoces Tenerife y también La Gomera. Sí, yo visito en La Gomera también, Bafal. Bafal y yo. Ajá. Bafal y yo. O sea que a Omar lo dejaron aquí en Tenerife trabajando. En La Gomera, digamos, estuvieron visitando la isla, digamos, como turistas, o también visitaron centros de enseñanza. Visitamos el centro de La Gomera. Ah. O sea que, y la experiencia allí con los jóvenes de La Gomera, pues también igual de bonita que en Tenerife. Sí. Sí. ¿Y qué es lo más que te gustó, por ejemplo, de La Gomera, de lo poquito que viste de La Gomera? ¿Viste la isla completa o solamente la capital? Yo he visto todas La Gomera. ¿Toda? Bueno. ¿El Garajonay también? ¿El monte del Garajonay? Sí. ¿Sí? ¿Hay montes así en Senegal, de laurisilva parecido? Sí, hay monte en Senegal, en el sur. Sí, en el sur. Sí, a Kédougou. Y nos han dicho que hay muchos dragos en África, no sé si en Senegal también. O sea, el drago, bueno, pues es un árbol que decimos siempre endémico de aquí, pero que sabemos ya que por los botánicos de aquí mismo de Canarias que hay muchos dragos, en bosques de dragos en África. ¿El drago? El drago, bueno, estoy preguntando por un árbol que es el árbol emblemático de Canarias, pero bueno, en cualquier caso, por Arnoldo Santos, que es un botánico muy prestigioso de aquí, pues sabemos que hay bosques en el continente. Y bueno, pues la lengua, bueno, este me está alcanzando Jonay aquí tan oportunamente, pues este es el drago, ¿no? La palmera. ¿Y palmeras? ¿Palmeras como las palmeras canarias? ¿Este árbol existe en Senegal? La palma. La palma, ajá, sí. Sí. Sí. Y bueno, y con dátiles que son riquísimos. Sí. Bueno, pues cuéntanos la experiencia como joven estudiante. En tu municipio, que no me atrevo a pronunciarlo porque no me va a salir bien, ¿no? Pero ¿cómo es un día cualquiera de un estudiante como tú en tu municipio? ¿A qué horas te levantas por la mañana? ¿Se madruga, no se madruga? ¿Hay transporte? ¿Vas andando al colegio? Al colegio yo levanto a las 7:30 para preparar y desayunar. El colegio no está lejos de mi casa, ajá, porque yo no tenía problema para venir al colegio. Ajá. ¿Y cuántas horas, digamos, cómo es el horario en tu centro educativo? 2 horas. 10, a ver. Horario. Cada día. ¿De qué hora? ¿A qué hora? De las 8 a las 2. De 8 a 2. Bueno, fíjense ustedes que se levanta a las 7:30 y a las 8 ya estás en... Eso es rapidez, ¿no? O sea, que vives muy cerquita de... ¿Y cómo es la vida allí de los jóvenes? Por la tarde, pues, ¿en qué entretienen el tiempo? Estudiando, pero también a lo mejor, pues, intercambiando entre ustedes, pues, ocio, juegos. Te veo con una camiseta del Barcelona, con sí. Lo cual, pues, los partidos del Barcelona llegan en tiempo y forma allí a Senegal. Sí. Sí, y tú no te pierdes uno. Me gusta mucho Lionel Messi. Ah, Messi, miren ustedes. ¿Y los chicos y chicas de tu edad también? ¿O tienen equipos de Senegal que también, pues, les roban su corazoncito? Sí, me gusta todos. ¿Y las chicas tienen... ¿Cómo se divierten? ¿Hay cine? En Senegal. ¿En Senegal, sí? Sí, cada tarde estamos jugando en el terreno con mis amigos. Al fútbol. Sí, al fútbol. Ajá. Y luchar también. ¿Y la lucha? Sí, la lucha. ¿De qué lucha hablamos? Porque en Canarias estamos acostumbrados a nuestra lucha autóctona, la lucha canaria, que creo que tiene mucho en común con la lucha de ustedes. En Senegal hay dos luchas. Dos formas. Sí, dos formas de luchas. Hay las luchas tradicionales, que está como la lucha canarias. Sí. Y hay la lucha golpear también. Con sí. como boxeo. Box, sí. Oh, y ¿has tenido oportunidad aquí en estos días de estancia en Tenerife de echarte una luchada con alguno de los chicos de aquí? No. No se atreven contigo, ¿eh? No. Manolo, hay que arbitrar ahí un encuentro de lucha Canarias contra Senegal, a ver el músculo de un sitio y de otro como... Bueno, y vamos ahora con Valeria. Valeria. Pues Valeria, ¿te esperabas que estos chicos fueran así de simpáticos y que hablaran el español así de bien? Yo me esperaba hablar mucho más francés de lo que me esperaba. O sea, que no has tenido que hacer el esfuerzo de hablar francés porque el español te entiendes perfectamente con ella. Sí. ¿Y qué es lo que más aprecias de esta experiencia con este equipo de Senegal? ¿Con qué recuerdos te vas a quedar el día que ya ellos estén volando hacia Senegal y tú estés vas ahí haciendo balance, ¿no?, de estos 15 días? Creo que son 15 días, ¿no? Sí, algo así, 13. ¿Con qué experiencia más bonita te vas a quedar, crees tú? Pues sobre todo dentro del instituto, que toda mi clase estaba todo el rato, que venga papá, que venga papá. Y cuando estaba por los pasillos, toda la gente, ah, papá, no sé qué, papá, darle la mano y todo el mundo saludándole. Y era impresionante y siempre me decían a mí, yo se está quedando en tu casa, qué suerte, qué suerte. Y me hacía mucha gracia y te ves, a papá no se le veía, de toda la gente alrededor, de sí. todo el instituto, en papá y en los profesores. Y era impresionante y a mí todo el rato, oh, te quedas con papá, te quedas con papá. Y bueno, estarás soñando con vivir otros 15 días similares pero en Senegal. Pero en Senegal, sí. Sí. ¿Crees que va a ser posible? Bueno, pues más al fácil que de Senegal a España es y vamos a intentar que sí. Sí. Sí. Y bueno, ¿se conocían a través de internet? ¿Es fácil la comunicación? ¿Existe internet en el municipio? Supongo que sí, ¿no? Sí, sí. Tuvimos una videoconferencia, pero yo no pude ir a ninguna porque tenía exámenes y tenía que estar en la biblioteca estudiando, pero luego iba, me decían tal lo que pasó, y por luego el programa de la radio también me veía así cosas... Fotos de ellos. Cuéntanos eso de la radio, que no lo sabemos. Manolo nos había dicho que ustedes tienen también su emisora de radio. Sí, tenemos nuestra emisora de radio. Yo no participo, pero en la página web sí entro. Y dinos cómo es la web para que los oyentes de Radio Zamorano también compartan la experiencia de ustedes. A ver, Radio Cabrera Pinto. Y dentro está la radio de Cabrera más Comité de Solidaridad. Ajá. Y ahí veías pues todas las conferencias que habían hecho... salía, me parece que era Omar, hablando con una profesora y eso, más bien eso. Sí, a ver, Rafa, que nos estás pasando una chuleta. Esa Radio Cabrera Pinto, cuéntanos. radiocabrera.blogspot.com. ¿Y quién se inventó esa? ¿Quién echó a andar esa radio? Rafa, supongo. ¿Quién es el culpable? No tenemos un emisor, tenemos un estudio, un espacio pequeñito que se ha conseguido. El proyecto se comenzó el año pasado por un compañero de filosofía que ahora no está en el centro, y este año lo ha continuado Ricardo, un compañero al que saludo desde aquí, también compañero de filosofía, y bueno, y también yo he estado colaborando con él y uniendo esfuerzos, como decía Valeria, ¿no?, entre el Comité de Solidaridad y la radio, ¿no? La radio escolar es una herramienta potentísima porque acerca a los estudiantes a esto, a la participación ciudadana, ¿no? A perder el miedo a hablar, a buscar, a preguntar, a promover y a expresarse en general. Y entonces, pues, lo hemos ido moviendo durante el curso. Ellos hacen sus programas. Hay un programa de deportes, un programa de solidaridad, un programa de magazine. Y esos programas se van grabando, se suben a la red. La gente comenta y también se utiliza para comunicar con Senegal, porque es muy útil, pues si haces una conferencia con Senegal, en videoconferencia o solo de voz, por una llamada telefónica, que haya mucha gente con cascos, con buena escucha, y que pueda participar, ¿no? Mientras que en otra situación el sonido se dispersa. Si Papa hablaba peor español que ahora ya ha mejorado mucho, pues convenía tener unos buenos cascos para escuchar bien concentrados. Y lo bueno es que también, bueno, los compañeros se van a llevar para allá el equipaje básico para echar a andar también una pequeña radio escolar ahí en Ságata y que estemos también un poco más equilibrados en ese aspecto. Sí, gracias. Bueno, pues vamos, nos quedan 10 minutitos, poquito, pero vamos a, yo creo que va a valer la pena exprimir estos minutos, estos segundos que nos quedan. Pues nos hemos quedado, claro, yo decía antes, me sonaba a mí que se había vendido al exterior de Senegal, que había habido unas elecciones y que se abría un tiempo nuevo, esperanzador. Figúrense cómo estamos de desinformados. Me gustaría que Bafal pues nos hable de si ustedes creen que se conoce y se valora el pueblo senegalés, la sociedad senegalesa, la cultura senegalesa, los avances senegaleses en el exterior y sobre todo pues en este mundo que se de forma altiva pues se considera el primer mundo, ¿no? Y así se denomina. Sí, bueno, pues Senegal, a mi modo de ver, es un pueblo muy conocido porque ya que él tiene como primer presidente un hombre muy famoso, porque todos sus presidentes senegaleses son hombres, digamos, muy cultos y también escritores muy famosos. Y como lo ha dicho mi director Cham, y señor, lo que hizo primero en 1956 es hacer una, digamos, una, le projet des arts nègres, hacer una especie de encuentro sobre la cultura senegalesa para abrir, para que Senegal se conozca más a través del mundo. Y también habla igual, cuando llegó al poder también, lo reitero. Y tenemos catedráticos conocidos en todas las universidades y pienso que también es gente que viaja mucho en Europa porque forman parte, hay gran parte de inmigrantes y a mi modo de ver, claro que Senegal es un país muy conocido a través del mundo y esto es seguro. Y las últimas elecciones también, ya que hubo un problema muy tremendo y que Youssou N'Dour, que era un cantante muy famoso, se implicó y hasta en los Estados Unidos, hasta en Canadá, la prensa vino para hacer una cobertura sobre digamos, las elecciones. Y esto también, de una manera o de otra, Senegal se hace conocer. Pero Abdoulaye Wade nos dio también esta ocasión para querer apoderarse del poder, para no querer dejar el poder. Nos dio, digamos, una posibilidad, porque todos los periodistas más famosos del mundo estaban en Senegal. ¿Por qué? Ellos pensaban que Senegal va a dividirse, porque ellos tenían que hubiera guerra civil, porque yo no sé, ya que Youssou N'Dour, famoso y todo esto, también Senegal se hace conocer. Pero al fin y al cabo, la democracia ganó, y también algo muy bueno. Lo que la gente temía y finalmente no sucedió. Lo que ocurrió es que efectivamente la gente se ha rebelado y para defender la democracia, porque en Senegal se votó desde 1958 y entonces la cosa es así y esto también es, digamos, una publicidad muy buena para la democracia y para la imagen del país. Hay humor de ver. Bien, ustedes como nosotros somos vecinos del pueblo saharaui, tenemos aquí a amigos y amigas, grandes amigos y amigas, y sin ir más lejos, pues la presidenta de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui. ¿Cómo se sienten ustedes relacionados con la causa saharaui? Ustedes a nivel personal, pero también el país, ¿cómo se vive la tragedia saharaui? Francamente, yo con el pueblo saharaui, entonces, esto me sorprende mucho que y en Senegal, entonces, francamente, se habla, digamos, muy poco de esto. O sea, ya se habla en, digamos, en la diplomacia, porque es un problema muy serio, pero no es un problema que digamos que está, digamos, sí, expuesta. No estamos al tanto. Al tanto. Es que la democracia, digamos, la diplomacia senegalesa puede, digamos, hacer cositas, pero de una manera muy discreta. Pero francamente, yo no he pensado que este problema es tan tremendo como aquí la gente lo piensa. Claro, francamente, para decirlo de una manera muy franca, que sí, ya es, yo no sé por qué, pero ahí es, yo no puedo decir más, sino que... Sí. A ver, que Rafa, yo no sé. 35 años o 37 años en el destierro de aquel... Bueno, yo les he comentado estos días y recuerdo que desde San Borondón conectaron con una delegación canaria que había en el Foro Social Mundial en Dakar el año pasado, donde se produjeron unos actos de acoso a los saharauis que se encontraban ahí. Y bueno, ustedes hicieron cobertura de eso. Estábamos ahí en el Foro Social en Dakar y hubo unos representantes marroquíes que boicotearon. Y recuerdo cómo luego salimos por la calle, una manifestación, poniendo unas vendas en la boca. Estaba entre ellos el eurodiputado Willy Meyer, estaban los saharauis, estaba mucha gente que asistió al foro de diferentes países, de España, de Francia, de Brasil, etcétera, pues muy indignados con la situación que había, ¿no? Y en parte, bueno, en aquel momento estaba el presidente anterior, Watt. El acogimiento del foro fue muy discutible sobre cómo lo hizo Watt. Y, en cierta forma, la sensación que se llevó a la mayor parte de la población es que Marruecos tiene bastante capacidad para hacer que dentro de los debates públicos de Senegal no entre mucho el tema del Sáhara o no entre con una forma suficientemente objetiva, en lo que afecta sobre todo a derechos humanos. Esa es la sensación que tuvimos. Pues, y ahora terminamos con Omar Thiam. La unidad africana, eso es digamos algo imposible. Se trabaja para esa unidad, no existe ni en muchos años a la vista va a existir, porque aquí saben que, bueno, aquí, allá arriba, y nosotros estamos ahí enganchados a la unidad europea, que ni unidad ni europea, sino estrategias económicas sobre pies de barro, ¿no? Bueno, la unidad africana, hay muchos africanos que han hablado de ella. Entre ella, Kwame Nkrumah, y muchos otros, Jomo Kenyatta, señor también ha hablado de la unidad africana. Yo creo que creó en la unidad africana, pero fracasó con la dislocación de la Federación de Mali. Primero, con la balcanización de la AOF. Hay también uno como Thomas Sankara. Thomas Sankara era presidente de Burkina Faso, pero después que fue traicionado por su amigo, que es el actual presidente, había hombres de Estado en África que creían en esto, pero otros que no pensaban en la unidad africana. En este momento en que todos piensan en organizarse, en tener una organización común, Europa se ha unido, ¿eh? América se ha unido. Y África siempre queda dividido en pequeños estados. Y en estos pequeños estados, problemas tribales y étnicos, de modo que no, yo no soy optimista, ¿eh? y no tengo, yo creo, motivo para hacerlo. Hay muchos jefes de Estado africanos a quienes no les interesa sino ser el presidente, el jefe, el dirigente, etcétera. No piensan en la unidad africana. Y sin embargo, si hubiera una unidad africana, África sería una gran potencia porque tiene muchos recursos naturales. Esos recursos son los que explotan las potencias europeas y americanas para después vender los productos a los países africanos. Hubo un momento en que, por ejemplo, Senegal, para comprar el café de Costa de Marfil, no lo hacía directamente, sino pasando por Francia. Mientras que pensamos que somos libres. De modo que es un tema que nos interesa mucho. África debe unirse, pero hay muchos obstáculos en la Unión Europea. Hay unos, lo que les interesa es decir que yo soy el líder africano. A un momento dado, Wade quería aparecer siempre en la escena, en la escena internacional como el líder africano. Bueno, otros también. En el mundo árabe también, hay unos que se querían, que querían aparecer como los líderes. En Irak, ¿cómo se llama? Saddam Hussein. Sí, Saddam Hussein. Y otros. Cada uno quería aparecer como el líder. Y esto no favorece la unidad africana, que es una lástima. Bueno, pues hemos recibido una, no solo análisis, sino unas lecciones extraordinarias de estos compañeros de Senegal. A ver, que quería aportar algo, Bafal. Sí, sino informar al público que el jueves 21 de junio hay un encuentro, un debate, sobre el tema siguiente: cómo traspasar la frontera que divide los jóvenes de Canarias y África. Y esto va a pasar en el Aulario General Guajara a las 7 de la noche, 19, en la Universidad de La Laguna. Muy bien. Y decirles también que tenemos un blog es Senegal Canarias punto blogspot .com. Entonces, quisiéramos que si hay comentarios que hacer a propósito de este proyecto, sugerencias también, que sean las bienvenidas. Sí. Pues muchísimas gracias. Y no sé, yo creo que podemos cerrar con Rafa, ya que lo tenemos ahí cansadito, que llegó corriendo del instituto para llegar aquí al coloquio. Pues Rafa, pues supongo que también en nombre de tantos queridos compañeros, Manolo Marrero, Maruca, no me sé los nombres de todos, discúlpenos, pero en nombre de toda la red canaria, pues supongo que sí, ahí hay un mensaje para los jóvenes de Senegal y para esta... Yo lo que tengo que decir es echarles un abrazo a Juani, a Ana, que estuvieron de visionarias haciendo un intercambio entre Tegueste y Senegal, en concreto Linguère, hace ya unos añitos, antes de que otros arrancáramos, tuvieron esa visión, que los esfuerzos de ellas se están reconectando ahora con el paso del tiempo en el trabajo en red, y también a Juan y también y a Nieves, por ir haciendo un capote para conseguir el más difícil todavía, que es que en esta red se integren compañeros de Haití, y hoy nos ha mandado un correo precisamente facilitándonos su teléfono un profesor de español de un centro de Anse-à-Pitre, limítrofe con República Dominicana, que van poquito a poco con muchas más dificultades que los compañeros de Senegal incorporándose a la red. Así que gracias a toda la gente de la red, y en especial a los que están aquí. Y a ver si con el Sáhara va arrancando el usar también la tecnología, que es un punto necesario de este proyecto, porque el entusiasmo no se mantiene y no se hacen posibles los viajes si no hay comunicación, o a utilizar los teléfonos, la internet, de forma muy estratégica. Y ahí es donde, Valeria, entran ustedes. ¿Van a seguir el contacto ustedes luego por internet y van a hacer cosas juntos por internet? ¿Tú qué crees? Yo el correo lo tengo, el correo del instituto, y yo espero seguir comunicándome. ¿Y a redes sociales y eso? A ver, papá, esto va por ti. ¿Estás también comunicado desde Senegal a través de internet? Sí. ¿Y piensas seguir? Sí, sí. Antes de terminar, yo quisiera decir mi opinión. Los problemas que encontramos en la cooperación. Muy bien. Yo soy muy feliz de escribir este artículo de periódico para intercambiar mi opinión en la cooperación senegalo-canarias. La cooperativa reúne la gente a entretener de buenas relaciones de solidaridad y de hospitalidad también. Entonces, encontramos muchos problemas porque el cónsul dice que Mamdiara y yo somos jóvenes. Él cree que una vez en España quedamos ahí. Y también invertimos mucho dinero en el trayecto Sagata-Dakar porque no vivimos en Dakar. Vivimos en un pueblo que se llama Sagata-Jolof, que está muy lejos de la capital, a 300 kilómetros. Y seamos muy cansados también. Y estamos a Dakar durante un mes, nunca aprender. Sin aprender. Sí, y tenemos un examen que será el 25 de julio. Finalmente, yo digo que gracias a toda la población canaria, porque él es muy simpático. Gracias. Tú sí que eres simpático. Muy bien, pues este último minuto es para agradecer con todo el corazón a la Red Canaria de Escuelas Solidarias. Gracias por contribuir con argumentos como este, con acciones como estas, a que los canarios nos podamos sentir orgullosos de vivir aquí y de que los canarios pues somos así, ¿no? Y no como algunos poquitos canarios pues son, ¿no? Y representan pues lo negativo y lo que representa ese consulado, esa embajada española en Senegal, ¿no? Y gracias muy en especial pues a estos dos jóvenes, a Papa Diouf, enhorabuena, felicidades, porque en 2 años dominas el español. Ya pues con venir, no sé, a lo mejor dentro de un año te pegas otro saltito a Canarias y acabas dominando el idioma ya al 100%, ¿no? Y a Valeria Sánchez, pues desde luego por regalarnos motivos para tener esperanza los que ya somos mayorcitos, ¿no? Y a Rafael, pues en fin, a todo el equipo de la red, gracias por dejarse las pestañas y la piel en proyectos tan hermosos como estos que enorgullecen a la humanidad, ¿no? Y al director del centro educativo de ese municipio que, perdóname, pero no me atrevo a pronunciarlo. A ver. Zagatar. Zagatar. Bueno, pues Omar Tiam, una última curiosidad en un segundo. No hablamos de la sanidad, las cosas están muy mal y te vemos un poquito, digamos, ahí luchando ahí con problemas de salud. ¿Tienes motivos para, antes decías, no tengo motivos para el optimismo, pero crees que vas a superar con la sanidad senegalesa ese, digamos, ese achaque que está fastidiando un poquito tu salud? Bueno, la salud en Senegal también, porque antes era más fácil, era gratuita la salud. ¿Y ahora? Ahora no. Tenemos, por ejemplo, un alumno muy enfermo, pero su padre es muy humilde. Fue a Dakar, al hospital, para curarse, pero ya con los análisis, los exámenes, tuvo que pagar algo y no pudo continuar. Y le escribimos un papel para mostrar que es una persona que hay que ayudar, antes se hacía. Pero le dijeron solamente, esto ahora no se hace. Es muy difícil la salud. Ahora la salud cuesta, es muy cara. Como decías tú, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han dicho, se acabó. Hay que cortar. Pues te deseamos mucha suerte para que superes ese bache y ojalá que te tengamos aquí muy pronto. No sé si el año que viene hay oportunidad, ojalá que sí, o que estos jóvenes de Canarias puedan tener la oportunidad de estrechar esos lazos y ese abrazo allí en Senegal. Ojalá que el cónsul no esté enfermo. Ojalá que él sí y que lo sustituya a otro un poquito más humano, ¿no? Bueno, estamos hablando de broma. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Se hace el sendero, día a día más vida se gana, noche a noche se tejen más sueños, quiero los seres hermanos. Se fabrica el verso y obra a obra se gana la fama. Cuerpo a cuerpo se templan los huesos. Mira, mira, se hablan las almas. Y así, trecho a trecho, tiempo a tiempo, brillas, mujer de las tirajadas. Y así, trecho a trecho, tiempo a tiempo, brillas, mujer de las tirajadas. Tu cuerpo, beso a beso, se agració tu cara. Luna a luna se mojó tu seno, dula dula floreó tu esperanza. Y así, trecho a trecho, tiempo a tiempo, brillas, mujer de las tirajanas. Y así, trecho a trecho, tiempo a tiempo, brillas, mujer de las tirajanas. Hijo a hijo se aumentó tu pecho, nieto a nieto se llenó tu casa. Pena a pena lloró tu pañuelo y muerte a muerte se partí tu alma. Mi mamimo te dijo el abuelo que el amor siempre vive en las almas. Y así, trecho a trecho, tiempo a tiempo, brillas, mujer de las tirajanas. Y así, trecho a yo te...